señora. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajé el spati la botani. Te jayé de yawayik de su bonil copeti. Gilani, tayayé el stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les saluda Gabriela López y estaré acompañándoles en esta emisión. Ya estamos en nuestro programa número 37 de este 2024. Les invitamos a continuar cuidándose y recuerden que pueden descargar el programa en formato de podcast en Facebook, arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz, y nos puede sintonizar también los días sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana a través de la XECOPA, La Voz de los Vientos en Copainalá, y de 10 a 11 de la mañana, los días sábados también, a través del portal www.xahuipac.com.mx de Xahuipac Radio Comunitaria en San Fernando. Les recordamos que este programa es pregrabado y para esta emisión hemos preparado una serie de entrevistas. Tendremos en primer momento la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, que nos presenta la doctora Ana Laura Castillo Hernández en su producción número 16. También tendremos entrevistas realizadas a los maestros Víctor Hugo Rodríguez Vázquez y Hermenegildo Méndez Gutiérrez, docentes de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalón de la Universidad Intercultural de Chiapas, quienes nos van a platicar sobre los proyectos de servicio social que están realizando con sus estudiantes. En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, entrevistamos a la maestra Florencia Gómez Santis, cineasta, docente de la Universidad Intercultural de Chiapas, sobre la trayectoria que tiene en el cine. Y finalizamos en la sección CLUM con una entrevista a la estudiante Ana Carla Pascasio Vázquez y al estudiante Ángel Camposeco de la Universidad Autónoma de Chiapas y de la Universidad Intercultural de Chiapas, que nos vienen a comentar sobre la revista La Flor de la Memoria, que se presentó la semana pasada en la sede central de la UNICH. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Hola a todos y a todas quienes nos escuchan en la Universidad Intercultural de Chiapas y al público en general que nos sintoniza en diferentes espacios. En esta ocasión, en la emisión de ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, nos encontramos con una compañera estudiante de la UNICH que nos platicará sus experiencias como mujer joven estudiante y como madre cuidadora de sus hijas. Bienvenida, Liz. Hola, ¿qué tal? Es un gusto. Te agradecemos también, Liz, que en esta ocasión nos permitas acompañarte durante tus actividades de día al día, ¿no? Como cuidadora de infancias. En este mismo sentido, pues nos gustaría saber, de acuerdo con tu experiencia, ¿cuáles han sido los principales retos como mamá joven estudiante? Realmente los retos pues han sido bastantes, entre ellos pues el principal es el tiempo. Yo estudio en la mañana, así que tuve que modificar mi rutina, mis horarios, para pues estar presente en todos los momentos que se me fuesen necesarios. En la mañana voy a la escuela, salgo aproximadamente a las 2 y tengo que venir corriendo porque busqué la manera de que mis niñas estudiaran en la tarde, y esto pues me garantice el poderlas acompañarlas y irlas a dejar a la escuela, inclusive pues recogerlas. En el lapso en el que ellas están en la escuela, yo voy a trabajar. Aprovecho el horario de 3 a 6 y media aproximadamente para trabajar, y después de las 6 y media vengo corriendo, por así decirlo, para venir a recogerlas, y ya saliendo de ahí llegamos a casa, cenamos, hacemos las tareas de primero de ellas y luego las mías, y prácticamente esa es mi rutina. Otro reto que bueno he enfrentado creo que es en cierta parte el económico, porque pues somos 3 personitas que estamos estudiando. Es sacar adelante esos gastos de estudio, sacar adelante pues los gastos del hogar, entre otras. Otro reto al que me enfrenté hace mucho tiempo, ya que pues yo tengo a mis niñas desde que yo estudio la preparatoria, y pues prácticamente al tenerlas yo seguí estudiando, y ese reto fue el quien me las cuidara. Antes ellas pues estaban chiquitas, no iban a la escuela y pues prácticamente eran unas bebés, y teníamos pues que buscar una manera para que ellas estuvieran en un entorno pues donde tuvieran pues seguridad. Sin duda, con eso que nos cuentas, creo que si la maternidad se vuelve difícil en una sociedad machista que delega o naturaliza las tareas de la crianza a las mujeres, como joven estudiante parece volverse mucho más complejo. ¿Qué prácticas tú consideras que te han servido como estrategias para cuidar a tus hijas y cuidar de ti misma durante esta etapa? Creo que esas estrategias que hemos adoptado como la pequeña familia que somos, entre ellas son el primeramente tener nuestras palabras claves. Bien sabemos pues que las mujeres no estamos seguras, y pues inclusive con los propios familiares pues tampoco tenemos la garantía de estar seguras. Entonces nosotros empleamos una palabra secreta, en el cual si alguna persona desconocida, conocida, quisiese llevar a mis niñas, ellas le preguntan por esa palabra, y si aquella persona no la conoce, no se las puede llevar, y prácticamente ellas se auxilian con la persona más cercana, que sería un ejemplo que esta persona fuera y se la quiera llevar de la escuela, resguardarse con el profesor o con algún otro familiar. Otra podría ser, hemos hablado creo de estos temas muy abiertos, en el que yo no las obligo a saludar a las personas con el contacto físico. Realmente sé que no a todos nos gusta, y anteriormente creo que era muy, muy bien sabido que los papás nos obligaban, ¿no? Ve y dale un besito a tu tío o a tu tía. Y aunque a ti no te gustara o a ti no te saliera pues ir a dárselo, te obligaban, entonces tenías que hacerlo. Yo no hago eso, porque pues yo sé y yo recuerdo que de chica pues habían ciertos comportamientos que a mí no me gustaban, y trato pues de no replicarlos con ellas. Otra cosa importante creo que es mencionar mis redes de apoyo, y entre ellas son pues mi mamá, mi papá, mis hermanos. Gracias a Dios pues tengo una muy buena familia que me ayudan y me apoyan en todo prácticamente. Cuando yo estoy en la escuela, pues cuento con que mi mamá me las cuida, mi papá también está pues presente, mis hermanos igual, entonces sí tengo una gran red de apoyo. Eso también incluye a amistades que he forjado, pues hecho aquí en la universidad. Amigas que pues que han estado conmigo en situaciones pues que he vivido en mi vida, situaciones de violencia, y ellas pues me han defendido, de cierta forma me han protegido, y realmente me siento protegida. Compañeros pues que realmente los considero como amigos, que son pues personas que también me han brindado su apoyo, han estado conmigo en situaciones pues que las necesito, me han escuchado, me brindan prácticamente su apoyo. Siento también que el hecho de haber vivido situaciones de violencia, situaciones pues fuertes para mi vida, me hizo ver y entender que es muy importante el acompañamiento psicológico. Antes quizás pensaba que no era tan importante y que yo solita iba a poder o simplemente iba a pasar, pero con el pasar del tiempo y con cada cosa que pasaba, llegó una situación en la que yo dije, pues tengo que ir, ¿no? Y sí, comencé a ir a un acompañamiento psicológico y realmente me ayudó bastante, bastante. Puedo decir que ese acompañamiento es muy bueno y no debemos de hacer prejuicios por el hecho de ir. Realmente todos lo necesitamos en algún momento de nuestra vida. Sin duda, creo que esto no podría ser posible sin el acompañamiento que bien mencionas de las redes de apoyo, tanto familiares como de amistad, el acompañamiento psicológico, y agregaría pues en tu caso pues la habilidad de reponerte ante situaciones difíciles de tu vida y ser persistente en tus estudios, Liz. Muchas gracias por compartir con nosotros estas experiencias. Por los colores de la voz, Ana Laura Castillo Hernández. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Les damos la bienvenida a los docentes Víctor Hugo Rodríguez Vázquez y Hermenegildo Méndez Gutiérrez, quienes son docentes de la Licenciatura en Lengua y Cultura de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalón de nuestra Universidad Intercultural de Chiapas. Y continuamos con el tema del servicio social que iniciamos en la emisión pasada, para dar a conocer los distintos proyectos que están realizando docentes y donde participan estudiantes de las licenciaturas. En el caso del el maestro Víctor Hugo, tiene el proyecto de revitalización y creación de música tradicional contemporánea Celtal Chol, y en el caso del maestro Hermenegildo, el de informe de servicio social de la región Celtal Chol. Bienvenidos, maestros. Okay, muchas gracias. Buenos días. ¿Y qué nos pueden comentar sobre estos proyectos que ustedes están acompañando y donde participan sus estudiantes? No sé quién quiere tomar la palabra. Bueno, estos proyectos de servicio social son de mucha importancia, ¿no? Porque es a través de ellos que pues rescatamos muchos de los elementos que quizás con el tiempo se han ido perdiendo. En el caso de su servidor, ¿verdad? Estamos trabajando con la revitalización y creación de música tradicional contemporánea Celtal Chol. Entonces, el objetivo, ¿verdad?, de todo esto pues es difundir música tradicional Celtal Chol para su preservación en prácticas culturales. Y los chicos con los que estamos trabajando, ¿verdad?, ellos pues son apasionados de la música, e incluso han crecido con esta cuestión. Y bueno, a partir de que, ¿verdad?, ellos se van formando a lo largo de los distintos semestres, pues ellos buscan o se interesan por esta línea, ¿no? Y al final del día dicen, bueno, vamos a trabajar en esto, y ellos se interesan en todas estas situaciones que van conociendo, ¿no? Y dicen, bueno, nosotros queremos trabajar la parte de la música, ¿no?, la música tradicional, porque la música tradicional es importante, ¿no? Y es interesante que jóvenes hoy en día todavía tengan el interés de decir, bueno, hay que rescatar eso, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestras tradiciones y valores. Y bueno, y empezamos, ¿no?, a formar todas estas cuestiones y decir, bueno, vamos a prepararnos, con esto vamos a trabajar nuestro servicio social, vamos a implementar medidas, estrategias y toda una serie de cuestiones, ¿no?, para ir trabajando y para ir revitalizando la lengua. Y entonces, en estos meses anteriores, ellos, por ejemplo, han estado realizando talleres, por ejemplo, entrevistas, y todo es palpable, ¿no?, porque ellos lo están haciendo, y por ejemplo también están difundiendo ya lo que están haciendo en su servicio social a través de las redes sociales. Entonces eso es algo muy interesante, ¿no?, porque no se están esperando a terminar completamente, sino que están, lo que buscan ellos, de que ya empiece esa revitalización como tal desde ya, ¿no?, que posteriormente van a tener más avances, que sean, bueno, resultados un poquito más, ¿verdad?, más palpables. Pero pues estoy trabajando con dos chicos de la licenciatura en lengua y cultura, y pues ambos están pues muy muy pegados de la mano con este proyecto de servicio social. Habla este proyecto de la creación de música tradicional contemporánea. ¿Hay algunas piezas musicales que van a grabar? Sí, tienen ellos en conjunto, bueno, poder grabar un demo, ¿no?, con algunas canciones. Quizás no sean tantas, pero sí las más representativas de la zona. Y el gran reto, ¿no?, de por ejemplo crear las partituras de esta música que está por ahí, y en eso están trabajando. Muchas gracias, maestro Víctor Hugo. Maestro Hermenegildo, el proyecto que usted tiene es el de informe de servicio social de la región Celtal Chol. ¿En qué consiste? Sí, esta actividad lo están trabajando igual dos estudiantes. Se hace con la intención de difundir un poquito estas actividades que están haciendo los estudiantes en servicio social, porque por lo regular los estudiantes realizan su servicio social, pero pues no hay la visibilización de qué es lo que están haciendo. Y en este sentido se propone este proyecto de difusión de servicio social con la intención de rescatar lo que están haciendo en diferentes espacios los estudiantes. Retomar un poquito también esta parte que comentaba el compañero. ¿Cómo se eligen los temas o cómo se eligen los espacios para el servicio social? Se eligen a través de las actividades de vinculación que hacen los jóvenes, de vinculación comunitaria. Desde quinto y sexto, ellos se van conociendo la comunidad, van identificando problemáticas, y a partir del interés del estudiante o de la necesidad detectada desde la comunidad, pues se propone talleres, se propone algunas actividades de gestión, de creación o de implementación en diferentes espacios comunitarios, pero no se logra visibilizar. Y entonces la intención que tiene este proyecto es ir a documentar a través de fotografías, videos, audios, y entonces a la vez difundir en diferentes plataformas sociales. Ahorita lo que están haciendo es subir desde sus plataformas personales, pero el producto que se espera de este proyecto es que justamente haya un pequeño documental en donde se pueda difundir desde la plataforma institucional de la universidad y de las plataformas de las redes sociales que los docentes y los alumnos pues manejan. Se hace con esa intención. Ambos proyectos son bastante interesantes. Este último, pues normalmente no es tan común, ¿no?, que se quiera abordar esto de dónde se hace el servicio social, qué temas y cómo se le hace para elegir el espacio para hacerlo. Y creo que también es importante que desde las mismas experiencias de cada estudiante, esto también se pueda registrar y darse a conocer al resto de estudiantes, sobre todo los que vienen de generaciones menores, que puedan también tener como ya un documento, y en este caso en las redes sociales, que para los jóvenes son medios fundamentales. ¿Cuáles han sido algunos de los retos que ustedes han tenido con sus estudiantes dentro de estos proyectos de servicio social que nos pudieran comentar brevemente? Se me olvidaba comentar también de que esta forma de hacer servicio social también tiene que ver un poquito de la habilidad del estudiante, ¿no? Que justamente ve una necesidad en la comunidad, pero se complementa con esta habilidad que ellos van desarrollando o ya lo traen. Entonces ven la posibilidad de dónde aplicar ese talento que tienen, y entonces hacen la propuesta. Quizá algunos de los retos en el caso del proyecto que estamos trabajando, pues es trasladarse a los diferentes espacios de servicio social. ¿Por qué? Porque son los estudiantes que están trabajando, entonces son en diversos espacios comunitarios o sociales donde los estudiantes están realizando su servicio, y entonces en ese sentido pues existe este primer reto. Y el siguiente reto quizá los recursos materiales que tengan que utilizar, porque esto implica edición, implica grabación, y en el caso de nosotros en Lengua y Cultura pues no tenemos estos elementos, estas herramientas. Respecto al proyecto, sí hay varios retos, ¿no? Empezando desde que, por ejemplo, la música tradicional en algunos lugares pues se ha ido perdiendo conforme al paso de los años. Esas personas que todavía la practican, que todavía tocan ese tipo de música tradicional, entonces ese es uno de los grandes retos, ¿no? Porque pues hay que localizarlos, pero afortunadamente, ¿no? Los alumnos todavía conocen algunos lugares donde puedan, y como están pues ellos inmersos en estos temas, pues eso ha ayudado un poquito, ¿no?, a encontrarse, pero ha sido un reto también. Pues gracias por este espacio que nos han brindado, dándonos a conocer muy interesantes, y sobre todo es como este eje de la vinculación comunitaria que se tiene dentro de las universidades interculturales se hace presente de diferentes maneras. En la emisión pasada tuvimos a dos de sus compañeros, una maestra y un maestro, que nos hablaron un poco de la revitalización de la lengua a través de la creación de materiales y también de una manera lúdica. Ahora es el registro de lo que están haciendo en los servicios sociales, y también de una manera que también está presente en nuestras vidas, como lo es la música, ¿no? Pues esperamos que podamos tener más adelante las voces también de sus estudiantes, que podamos escuchar esas voces y que nos compartan cómo se han sentido al estar haciendo este tipo de trabajos como parte de su formación en la licenciatura que cursan. ¿Algo más que quieran agregar? Ok, muchísimas gracias por darnos este espacio, y esperemos que sí, en algún momento los estudiantes pudieran tener también este espacio para poder expresarse y ser escuchados. Pues agradecer la oportunidad. La verdad que para nosotros es algo muy muy valioso poder estar aquí con ustedes y que nos permitan, ¿verdad?, compartirles también parte de la experiencia que hemos estado trabajando. Y pues bueno, como bien lo mencionó usted, que igual los chicos sean parte de todo esto que se está haciendo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. En la operación técnica, Carla Morales. En la entrevista, María Gabriela López Suárez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. ¿Cómo están? Le damos la bienvenida a nuestra invitada. En esta ocasión tenemos una entrevista con la maestra Florencia Gómez Santis en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer Indígena, que fue el pasado 5 de septiembre. Maestra Flori, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, doctora Gaby. Mucho gusto en saludarte. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y bueno, en esta ocasión la maestra Flori nos va a compartir un poco esta travesía que ella ha ido teniendo a lo largo de la trayectoria que lleva en su incursión en el cine. Y antes de que nos comparta su palabra, les voy a mencionar una breve semblanza de la trayectoria de ella. Es mujer maya celtal de Occhuc, Chiapas, México, comunicadora intercultural por la Universidad Intercultural de Chiapas, con una maestría en estudios culturales por la Universidad Autónoma de Chiapas. Estudió cine documental en la Escuela de Cine Documental de San Cristóbal de las Casas, donde dirigió su primer cortometraje, Tres Días, Tres Años, que ha sido presentado en festivales nacionales e internacionales. Ganó el premio especial del jurado en el Festival Internacional de Cine Etiuda en Anima en Cracovia, Polonia, al mejor cortometraje documental y el premio a nueva directora en el Festival de Cine Latino y Nativo Americano en Connecticut, Estados Unidos. Y mención honorífica en Mirada sin Tiempo, cine antropológico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Florencia ha trabajado como traductora de guiones, productora, guionista y corresponsal para programas de televisión y noticias infantiles en Chiapas. Es miembro del colectivo audiovisual Sátil Film. Su formación y su trabajo como traductora, intérprete, docente y directora de cine la han llevado a abordar temas en relación a la mujer maya tzotzil celtal en los sistemas de cargos tradicionales, políticos y comunitarios, así como en la defensa de las lenguas originarias a través del documental. Y actualmente se encuentra en la producción de su primer largometraje documental. Interesante esta trayectoria, Flori, y como una mujer maya celtal, ¿nos podrías comentar cuáles han sido algunos de estos retos al incursionar en el cine? Pues esos retos que hemos tenido en este nuevo campo, digamos, para nosotros y para muchos pueblos, porque si bien en los pueblos originarios la mayoría de las profesiones siempre ha sido como en docencia o en ingeniería o en arquitectura para los que tienen posibilidades de pagarse una escuela, ¿no? Creo que en primera instancia es eso, que es un campo nuevo, es un campo que se nos presenta para descubrirse y sin embargo creo que el primer reto fue al formarme, digamos, en esto del cine documental. Posibilidades económicas fueron como una limitante, sin embargo, el encontrar una escuela, la Escuela de Cine de San Cristóbal, que ofrece este diplomado en cine documental, fue una gran oportunidad para mí. Ahora bien, entender como el lenguaje propio del cine documental es un reto, es realmente voltear a ver la mirada hacia otras herramientas donde tienes que entender la importancia de la imagen, ¿no? El significado de las imágenes. Creo que para mí eso fue como un gran reto. En el proceso de formación, pues en estas clases de lenguaje cinematográfico, cada que nos dejaba como tareas el profesor de que ve de tal segundo esta secuencia o este plano y entender el significado de este, para mí era como siempre, pues sí, algo nuevo, algo difícil, porque muchas veces no coincidía el significado que yo tenía con la de otros compañeros que hablan una lengua, en este caso el castellano. Para mí fue como difícil, porque yo lo miraba desde mi cosmovisión, desde la lengua que hablo, que es el celtal, porque nuestra manera de construir como este mundo es totalmente distinto al español. Entonces entrar como en esto era como que, bueno, o yo estoy mal. A veces me preguntaba, o no entendí, o simplemente son como maneras de entender, maneras diferentes de entender las cosas, ¿no? Y bueno, aprender también ciertos programas, por ejemplo, de edición, también fue un reto grande. Nos dieron las clases de edición. Ha sido siempre difícil, estamos en un proceso también de aprendizaje, entender la cuestión del sonido, ¿no? todos estos, este lenguaje que es tan importante en las películas, pues nosotros estamos desde los pueblos, te digo, entendemos de una manera distinta, pues todo lo que nos rodea en nuestro espacio comunitario, el ladrido de un perro tiene otra interpretación, la presencia o el maullido, no sé, en este caso de un gato es totalmente distinta a la interpretación que de alguna manera van a cobrar como cierto sentido en nuestros trabajos, en nuestras películas, ¿no? Que el que está en otro mundo, pues lo entendía de distinta manera, ¿no? Que decía, no, pues es que el gato para nosotros significa eso, el maullido de un gato en tales horas de la mañana es distinto y para, bueno, pero en los pueblos es esto, entonces yo quiero como dar a conocer eso o retratar eso o grabar eso porque para mí es importante siendo de un pueblo originario y que la gente lo entienda también de esa manera, sabe que, o sea, es como, no sé, ha sido eso uno de los retos y lo otro es que en este mundo del cine, o sea, yo estudié como me especialicé en eso, sin embargo, veo que no debe quedar ahí. En nuestros trabajos o los trabajos que hemos hecho nos exigen o nos demandan seguirnos formando en las diferentes áreas que esta competen, que encontramos, ya sea en sonido, en edición, en fotografía, en dirección, en guión, ¿no? Creo que en nuestros pueblos en algún momento se cortó este proceso de seguir escribiendo. Hubo allí como una interrupción, una descontinuidad de esto, pero en este mundo actual que nos exige también por nuestros trabajos que hacemos, nos exige escribir. Escribir tu propio guión también ha sido un reto. En mi caso no tuve la formación en guión, pero sí estuve como trabajando con personas que hicieron guión o han hecho guiones para programas de televisión infantil en este caso y que eso a mí me ha ayudado mucho para escribir mis guiones para estos proyectos que tengo. Y bueno, en esta parte que nos acabas de mencionar, en cada uno de los retos en esta formación del cine documental y del cine en sí, la lengua cobra una especial importancia, ¿no? ¿Escribes tus guiones en lengua celtal o en castellano? Escribo mis guiones en castellano. Por ejemplo, cuando hacemos las entrevistas o vamos a hacer trabajo de campo también o hacemos investigación para escribir nuestros proyectos, las entrevistas las hago en lengua, ya sea en este caso tzotzil o en celtal, y estas entrevistas se transcriben en esas lenguas y luego se traducen al español. Porque, o sea, en este caso los guiones, ¿quién leería un guión en celtal para ciertas convocatorias a las cuales vamos a postular? Entonces, la mayoría de las convocatorias no consideran las lenguas originarias. Digamos, estas convocatorias donde participamos, pues no las consideran. Es interesante este proceso de la lengua porque aunque se conserva la lengua originaria, la lengua materna sigue siendo también como un proceso entre castellano y lengua originaria, en este caso sea celtal o tzotzil, la población con la que estés trabajando. Y también, ¿cuáles han sido algunos de estos logros que has ido teniendo en este caminar que has estado recorriendo y que sigues recorriendo en el cine? Pues uno de los logros más grandes desde que iniciamos en 2019 a estudiar esto del cine documental ha sido el producto. Nuestro trabajo, nuestro primer trabajo, que es el cortometraje 3 días, 3 años, creo que nos enseñó muchísimo, nos enseñó todos esos procesos que implican hacer una película, ¿no? Y lo otro es que también a través de esta herramienta nosotros, o yo sobre todo, he sentido como esta posibilidad de expresar, de sentir esa libertad de hablar sobre cierto tema, ¿no? Pues en 3 días, 3 años hablamos sobre los sistemas de cargo, ¿no? Hablamos de Elena, de una mujer tzotzil a quien se le asigna el cargo de síndica a través de un plebiscito, donde la mayoría de los que participan son hombres, ¿no? Y yo creo que el documental me ha permitido eso, de hablar de estos temas que pocas veces se habla al interior de las comunidades y que viene siendo también un tema muy delicado. Y creo que a través del audiovisual, hacerlo a través de las imágenes ha sido como el mayor logro que he tenido como para llegar a varias a varias personas, ¿no? Sobre todo en la comunidad. Creo que este trabajo, o sea, no solo es mi trabajo, hay varios trabajos de otros compañeros también que tocan temas sobre cosmovisión, tocan temas sobre tradiciones o fiestas, ¿no? O tocan temas sobre el machismo. Creo que todos estos trabajos también han sido como, han abierto este camino para que también tres años esté donde esté ahorita recorriendo como varios espacios. Creo que este mayor alcance que ha tenido nuestro cortometraje de estar en los festivales también es un paso que hemos dado y que hemos ganado, que muestra como nuestra lucha y nuestra resistencia, esto que nos dejó también la colonia, ¿no? De esto que nos está compartiendo la maestra Flori, quiero traer a colación la participación que tendrá en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, un conversatorio Cine desde los Pueblos Indígenas, la mirada de mujeres indígenas cineastas, en donde va a estar participando ella como cineasta maya celtal, también la cineasta purépecha Celina Yunuen Manuel, la cineasta zapoteca Cintia Lisbeth Toledo y la cineasta Sotzil Ana Tsuyep, quien también es egresada de nuestra licenciatura en comunicación intercultural, moderado por una comunicadora mazahua, Jessica Moreno. Para ir cerrando, maestro Flori, ¿qué significado tiene el que, además de lo que nos has compartido de estos grandes logros como mujer celtal dentro del cine y toda la trayectoria que están abriendo pues compañeras y compañeros, ahora también haya un conversatorio en donde se tiene la apuesta de la mirada de las mujeres de pueblos originarios cineastas? Nos vamos a un corte y regresamos con la segunda parte de la entrevista. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. A mí se me hizo interesante la propuesta de que se organizara un conversatorio sobre el Día Internacional de la Mujer Indígena, ¿no? Y sobre todo con mujeres cineastas, porque siempre ha habido como actividades sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ¿no? De una manera más general, pero no sobre el Día Internacional de la Mujer, y en este caso de la mujer indígena. Y creo que este conversatorio, o sea, visibiliza otras mujeres que están haciendo otras cosas. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de mujeres que están incursionando en la política, ¿no? Pero también hay mujeres artistas, ¿y dónde están? En este caso, no solo es la pintura, no solo es la literatura, ¿no? No solo es o la danza, ahora es el cine como un campo reciente, aunque ya varios compañeros de pueblos indígenas iniciaron, no sé, como hace 10, 15 años más o menos, o 20 años que estaban como haciendo, pero eran como poquitos, ¿no? Entonces yo creo que este espacio realmente es importante para nosotras para visibilizar, o sea, que sí habemos mujeres haciendo cine actualmente y que estamos en ese proceso, ¿no? De usar esta herramienta como lucha, ¿no? Y el cine como un lenguaje que está trascendiendo fronteras, ¿no? Y que también está hablándonos de estos retratos, de estas historias sobre los distintos contextos, como ya nos mencionabas, hablamos un poco de este mundo intercultural, ¿no? Pudiendo entender diferentes temas. ¿Algo más que quieras agregar, maestra Flor? Sí, porque, bueno, esto lo hemos usado como una herramienta, no solo para visibilizar como esta pluralidad de pueblos indígenas, sino también mostrar a través del documental o a través del audiovisual la presencia de otras lenguas, porque finalmente las lenguas son personas y estas personas existen, ¿no? Y estas personas están en un proceso muy dinámico también, y que creo que eso es como relevante, ¿no? Mencionarlo y darlo a conocer y hablarlo. Y nuevamente, pues, hacer referencia a que estas nuevas generaciones están impulsando esta divulgación de las culturas, de sus lenguas, a través de estos grandes medios, en este caso, como lo es el cine. Wokolaval Noctesvanej Flori. Wokolaval, doctora Gaby. Wokolaval y Capicilic, te la llama Vallextoltes Cóptique. Por Los Colores de la Voz, en la operación técnica, Carla Morales, en la entrevista, María Gabriela López Suárez. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la compañera Ana Carla Pascasio Vázquez, estudiante de la licenciatura en Antropología Social de la UNACH del octavo semestre, y a Ángel Camposeco, estudiante de la licenciatura en Turismo Alternativo de la UNICH de quinto semestre. Les damos la bienvenida a esta entrevista en torno a la presentación de la revista interdisciplinaria La Flor de la Memoria, que tuvo lugar el pasado 6 de septiembre en la UNICH, en la sede central. Bienvenida, Carla, Ángel, ¿qué nos pueden comentar sobre esta presentación? Hola, ¿qué tal, maestra? Buen día. En primera quiero agradecerle el espacio y la oportunidad que nos dan para grabar esta transmisión y también para la oportunidad que nos dieron en el día viernes de presentar la revista. La revista nace a través de un colectivo estudiantil que tenemos conformado por compañeros de la Facultad de Ciencias Sociales de todas las carreras y también conformado por compañeros de otras universidades, es decir, es un colectivo intermultidisciplinario, no nos limitamos a uno solos. En un inicio era conformado por compañeros de historia, pero poco a poco ellos fueron aperturando este abanico como de posibilidades. Como parte de este colectivo tenemos la revista que viene el día viernes presentamos y que fue una presentación muy amena y muy linda, donde compartimos la experiencia y también los compañeros que estuvieron y que se dieron la oportunidad de estar ahí nos compartieron también algunos comentarios. Dentro del colectivo tenemos el colectivo de las 43 semillas, que es un comedor estudiantil que tiene sede en la facultad. Ahí ofrecemos alimentos y ciertas actividades culturales, artísticas, ¿no? Y de debate también académico. Es un espacio por y para los estudiantes, ¿no? ¿Qué tal? Yo narré un poco mi experiencia como tal en este colectivo porque me uní gracias a la poesía, por así decirlo. Encontré a una persona que estaba allí en el colectivo como coordinador de la revista, en este caso del área de poesía narrativa, y me hizo la invitación. En el transcurso de lo que es el colectivo, el comedor, incluso la bienvenida cultural que se hizo hace unos mesecitos, fue una experiencia bastante agradable en el cual, como menciona, no se cierran solo a en este caso la UNACH, sino que tienen también integrantes de otras universidades y de otras disciplinas. Esta propuesta, este proyecto que tienen, me parece como una iniciativa bastante interesante, bastante bonita también, no nada más como dejarse llevar por esas actividades formativas, sino también ir buscando otros espacios e incluso ir buscando a otras disciplinas, ¿no? Compañeros, compañeras, no solamente de la misma Facultad de Sociales de la UNACH, sino también extender como las ramas, vamos a decir, de este árbol. Y aquí en la UNICH, aparte de Turismo Alternativo y de Comunicación Intercultural, ¿otra licenciatura que también esté participando? Están compañeros egresados en la carrera de Desarrollo Sustentable. Pues aquí al público que nos está escuchando, tres de nuestros cuatro programas académicos con los que surge la Universidad Intercultural de Chiapas, me da mucho gusto que puedan estar participando y que también este espacio de una revista interdisciplinaria significa como un gran avance, ¿no? Espacios en donde ustedes están proponiendo temas que les interesan. ¿Nos pueden comentar cuáles son los formatos que trabajan en La Flor de la Memoria? Bueno, la revista está conformada por varias secciones. Dentro de ella tenemos la sección de horóscopos. Bueno, no son los horóscopos típicos, ¿no? que se suelen colocar, sino que tratamos de hacer una comparación con algunos autores, con algunos académicos, resaltando algunas características de ellos, ¿no? Y tratando incluso de que nosotros nos valoremos como en torno a esto y descubramos también y potenciemos otras habilidades que nosotros podamos tener. La sección de narrativa, de poesía, cuento, la sección de exposición de pinturas o fotografías, incluso dibujos, ilustraciones, la sección de artículos científicos, también es una de ellas, ha sido una sección importante también para nosotros y un poco dificultosa de valorar, ¿no? La sección de resúmenes de novelas, de resúmenes literarios, tratamos de que sea apegada al formato de estos de APA, APA 7, todos estos formatos, ¿no? Con una cierta formalidad. Puede que no sea una revista estrictamente académica en ese plano, sino como una alternativa y un espacio donde los compañeros de la facultad y bueno, próximamente de otras facultades, porque también queremos, de otras universidades, perdón, queremos incorporarlos, tengan una alternativa donde poder empezar a escribir, es decir, a soltar la pluma, ¿no? Que eso nos preocupa. Pensamos y abogamos porque también nosotros podemos crear todo el conocimiento y también la misma cultura y no tenga que venir como provenir de ciertos esquemas jerárquicos, ¿no? Que es una idea muy común. Y bueno, también para invitarlos, estamos próximos a sacar la convocatoria de la nueva, del nuevo número de la revista, sería el número 2. Y hasta lo que hemos debatido, dudo mucho que haya un cambio y por las fechas que se acercan, queremos retomar esta noción de los movimientos estudiantiles. Entonces va a ir con esta temática. Y claro que sí, invitamos a los compañeros, a las compañeras, a los compañeres también, a que se animen a publicar en cualquiera de las modalidades, ¿no? Esa es la invitación. Pues aquí está una información importante de la revista interdisciplinaria La Flor de la Memoria, que está integrada por estudiantes de diversas instituciones, licenciaturas, y que es un trabajo no solamente de difusión, también de divulgación, que es de iniciativa, ¿no? Estudiantil, y bueno, recuperando también las voces, las miradas, los temas, y en estos formatos, en estas secciones que ya nos comentó Carla. ¿Algo más que ustedes quieran agregar, Ángel, Carla? A los compañeros que ven esto como una oportunidad para, tal vez incluso como de catarsis, más que nada, porque a veces siempre es como de que nos guardamos pequeñas cosas. Justo me pasa, por ejemplo, a mí en lo de poesía. Mucho antes pues no era como de mostrársela a alguien y demás, pero ahora con esto que tenemos una posibilidad en el cual podemos publicar, más que nada, ahí un poco, ¿no?, del autorreconocimiento, ¿no?, de nuestro trabajo. Bueno, yo nuevamente reitero la invitación, reitero la idea de que tratamos de hacer de crear este espacio divulgativo como los primeros intentos tal vez de los futuros científicos, de nuestros futuros científicos, bueno, sociales y en cualquiera de las áreas del conocimiento de las ciencias humanas que se aventuren, ¿no? Es un espacio donde sabemos que pueden nacer nuevos frutos, nuevas semillas, que en un futuro van a ser los dadores, ¿no?, de respuestas tal vez a ciertas problemáticas, ¿no? Pilares importantes dentro de nuestra sociedad chiapaneca y mexicana, ¿no? Y por qué no también pensar que del mundo. Muchísimas gracias, Carla, Ángel, por esta entrevista. Saludos también a las demás compañeras y compañeros que integran este colectivo, La Flor de la Memoria. ¿Algún correo? ¿Dónde pueden encontrar la próxima convocatoria? Bueno, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, así como tal, en Facebook, La Flor de la Memoria, y en Instagram también, arroba La Flor de la Memoria, ¿no? Ahí tenemos, divulgamos de manera más seguida, más consecuente, nuestras convocatorias y las demás actividades que, como mencioné, no solo se reduce a la revista, sino al comedor, a la bienvenida y a otras que vamos a ir creando y que estaremos informándoles. Gracias. Pues enhorabuena por este proyecto colectivo, que les vaya muy bien, y a todo el público y la comunidad universitaria o las comunidades universitarias que nos están escuchando, que se animen también a formar parte de este espacio y, como dijeron, a soltar la pluma y a compartir eso que traen de sentires y de conocimientos. En la operación técnica, Carla Morales. En la entrevista, María Gabriela López Suárez. El tiempo se nos agotó. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Gracias a la XRA, la XECOPA, Xahuipac Radio Comunitaria y al equipo de Los Colores de la Voz. Se despide de ustedes Gabriela López. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Los Colores de la Voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook, arroba Los Colores de la Voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.